Aquí también afuerita, hoy día de nuevo estuvieron disparando los milicos, hay pruebas de ello, hay compas que sacan fotos, que están registrando la acción represiva de los milicos, de los pacos, y están los cartuchos de las balas. Así que ha sido una jornada agitadísima en violencia represiva, pero también agitadísima en rebeldía y en agitación de este pueblo, sin líderes partidarios, sin ninguna maquinaria detrás, solo con la rabia de destruir este sistema que nos oprime, y también con las ganas y con la alegría de construir otra cosa, ¿cierto? Porque lo que se ha ido desarrollando, ayer hablábamos un poco más sobre, claro, sobre el clima de la revuelta, y hablábamos un poco sobre las razones, pero también nos gustaría ir desarrollando como qué propuestas o qué cosas soñamos también con este quiebre que por tanto tiempo nos pareció imposible, nos pareció algo muy lejano, que por fin llegó, para que aprovechemos verdaderamente de tumbar los cimientos de esta sociedad y construir otra. ¿Sí o qué, camarada, el micrófono? Sí, a mí me súper parece, como comentaba en el primer bloque, a mí también me parece que es hora de ir posicionando qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos con toda esta revuelta. Y lo que decíamos era, uno, Piñera tiene que renunciar. Piñera tiene que renunciar, no hay que... Nosotros somos buenos como para eso de... no tomarle el peso a las situaciones, y me parece que es una situación bastante crítica que sea justamente este presidente muy de derecha, muy neoliberal, capitalista, quien está por primera vez después de la dictadura, por revueltas sociales, por revueltas políticas, llamando a los militares a la calle. Sabemos que los militares, por ejemplo, hoy día en las costas de Valparaíso salieron mucho antes del toque de queda y ya disparaban, estaban disparando a las 3 de la tarde, 3 horas antes del toque de queda, que ya es una cosa bastante poco democrática. Este presidente de mierda, que además estaba un poco hace unos meses atrás todo el rato atacando a Venezuela, junto a todos estos otros políticos de ultraderecha que están saliendo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Así que, claro, uno, que renuncie Piñera. Dos, tiene que acabarse la constitución que nació en la dictadura militar. Es increíble que nosotros todavía tenemos esa dictadura, que además permite el saqueo del agua, permite el saqueo de nuestros sueldos, permite, entre otras cosas, que las empresas se posicionen como entes importantísimos para el Estado acá en Chile, dándoles, como todos saben, un montón de resguardo. Lo hemos visto en la práctica a los milicos y a los pacos defendiendo la propiedad privada de mega empresas como Cencosud, como el retail de Falabella, por ejemplo. Así que, napo, yo creo que al menos esas dos cosas, y entendamos que dentro de eso está fin a la AFP, derogación del código de aguas, queremos que... Ay, ¿puedes seguir? Ah, me dio un poco de tos. Lo que pasa es que yo creo que mi compañera acá, al igual que mucha gente en estos días, estamos medio afectadas de la voz. Yo también estoy media, más o menos, entre los gritos, entre la lacrimógena, entre el mucho odio que nos dan las fuerzas policiales, las fuerzas represivas. Entonces estamos con la voz más o menos, y igual estoy con la garganta más o menos también. Yo quería complementar un poco lo que estabas diciendo tú, dando a conocer para quien nos esté escuchando aquí en la bahía donde se quemó el mercurio, cosa, hazaña de la que nos sentimos bien orgullosas. Quería comentar que hay toque de queda acá, que hoy día durante la tarde, durante el día en realidad, decidieron que tenía que empezar a las 6 de la tarde, son las 22:27 en este territorio, y la gente, como ya decía, se pasea al toque de queda y sigue en la calle desde hace ya 4 horas y media, que deberíamos estar así encerradas en las casas, pero eso no ha pasado porque afortunadamente la doctrina del shock que nos hizo dormir por tanto rato, que nos convenció de que no podíamos hacer esto, de que éramos pusilánimes ante el sistema, por fin se rompió la burbuja. El toque de queda, por lo tanto, como esta burbuja se rompió en todo el territorio dominado por el Estado de Chile, hoy día se puso en la región metropolitana, que se mantiene desde el viernes, o desde el sábado en realidad, porque el viernes empezó el estado de excepción, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Entonces, quería complementar un poco lo que decías de Piñera, porque efectivamente Piñera salía todo escandalizado por la dictadura de Maduro, llamando dictadura la de Maduro, que sin duda lo debe ser, y que cuando hemos compartido con personas que vienen de Venezuela también tienen su propia visión y efectivamente señalan que Maduro sí actúa de forma dictatorial. Piñera, pues, actúa de la misma forma dictatorial, solo que en un contexto neoliberal y en un contexto protegido también, por lo tanto, por ser neoliberal. Protegido por ejemplo, la tutela de Estados Unidos. Pero yo además quería comentar que en el medio fascista de la Bio Bio, que igual lo leemos porque aparecen, oye, cosas y para criticarlo. A propósito, hay que ir a quemar y rayar eso, a esos fascistas de mierda. Sí, que hacemos están... un llamamiento. Sabemos que siempre cuando se hace una idea hay que hacerse cargo, pero a quien le resuene en el corazón, háganlo. Háganlo, si no llegamos antes, háganlo, porque la verdad es que como hemos estado atentas a seguir la prensa todo el rato, escuchamos la Bio Bio, leemos el portal de la Bio Bio, y es, yo no diría que es increíble, pero es increíblemente perturbador cuán fascista puede llegar a ser, cuánto se puede extender el cerco comunicacional y cuánta malicia hay también en cómo se comunican las cosas. Por eso es tan importante que los medios libres, que vamos a estar también diciendo cuáles son los medios libres que están transmitiendo, que están dando información, por eso es importante proteger los medios libres, escuchar los medios libres, porque la verdad es que en momentos como estos la información entre nosotros tiene que ser fluida y sin esa malicia asquerosa y fascista que tienen estos medios. Sin embargo, por lo mismo, como le celebran todas las cosas al presidente en la Bio Bio, hoy día publicaron también algunas de las cosas que dijo en el mensaje, que no pudimos, porque bueno, ustedes saben, estos días también agitados, entonces no pudimos en el momento escuchar a Piñera, pero a mí me llamó mucho la atención que una de las cosas que anunció, así como, oye, miren, para arreglar la crisis política vamos a hacer esto, voy a hablar con los presidentes de los partidos políticos. ¿Cómo la hay? No, fue una ridícula. Así, en un movimiento donde los partidos políticos no tienen pero ninguna importancia, que esa es una de las gracias en realidad. Sí, puede que nos falte organización, sí, pueden que nos falten muchas cosas, pero no está detrás la maquinaria de los partidos políticos, y este personaje, Piñera, lo único que hace, lo primero que se le ocurre decir es que va a arreglarlo con los partidos políticos. A mí me parece así, parte del teatro insólito que es el gobierno de Piñera y la farsa en realidad de la democracia neoliberal que vivimos acá, es justamente esta, como no tener pero ningún contacto en realidad con lo que está sintiendo y haciendo la gente. No, y me parece también que no es algo así azaroso, es parte también de esta política de reírse en la cara de la gente. O sea, no han habido realmente gran interferencia en los partidos políticos en toda esta revuelta, y lo primero que dice eso, así como el llamado al diálogo, también a mí me parece así como, no, es irrisorio, y una vez más mirar en menos al pueblo que se está alzando, es no estar leyendo y escuchando las demandas de la gente en la calle, las cosas están claras. Hoy día escuchábamos claro y fuerte en distintas en distintos territorios del país que se vayan los milicos. Los milicos están en la calle. Es, no sé, impresionante. Oye, y también queríamos comentar un poco, partimos diciendo eso en el blog, que nos desviamos un poco, pero queríamos comentar cómo estuvo nuestro día. Es verdad, es que la emoción, la emoción. No irse en bola. Sí, es que días. es como un desahogo igual, una así como sí, sí, transmitir para que todos sepan, pero igual acá hay una necesidad también de... Sí, de ir sacando, porque bueno, también quienes estén escuchando entenderán que han sido unos días, por ahí leí que una sabia por ahí dijo que desde el viernes parecía que hubieran pasado como 20 años y efectivamente estamos a lunes por la noche, a las 10:32 de la noche. Efectivamente pareciera que hubieran pasado muchos años, muchas cosas, que lo que dan cuenta en realidad es que también, pues claro, somos un pueblo que estaba esperando algo que en realidad sin esto no iba a llegar. Y esa es también lo valioso de la revuelta social. Hoy día, efectivamente, hoy día nos dividimos un poco en el equipo y estuvimos en distintos lugares, aunque también tuvimos una actividad en conjunto. Pero estuvimos más divididas y yo sé que te mojaron. Sí, bueno, en la Intendencia de Valparaíso había una concentración grande de personas caceroleando con los portuarios, quienes se unieron a esta manifestación, y todo estaba rodeado por milicos. Había milicos en por Brasil, camiones de milicos, y además estaba también personal del GOPE, Paco Culeado. Estaban por ahí con sus cascos y con sus armas y todas esas mierdas. Yo lo único que quiero decir, yo también, a mí se me sale el Paco Culeado, pero una compañera toda regia que me encontré el otro día me dijo que estaba haciendo todas las intenciones con otras maricas también por ahí de no decir culiado, porque él estaba bien culiado y que no era nada Paco. Entonces igual hay que ir recordando esas cosas. A mí también se me sale, pero efectivamente tenemos que ir buscando. Hoy día a mi casa se me salió algo muy feo también, pero me contuve. Sí, sí, sí, me contuve. Estaba presente. Sí, solo voy a decir que tuve que decir, ¡hijo de la yuta! Porque se me salió el hijo, pero por último me acordé, pero claro, esas cosas también. Sí, es porque cierto. Finalmente para esa sociedad que queremos construir, no queremos que culiao, ni que bastardo, ni que perro, ni que chancho. No, ni un insulto especista, ni homofóbico, ni transfóbico, ni misógino, menos contra las putas, o sea, no. Ninguna de esas cosas también ahí hay que ir acordándose, porque efectivamente la sociedad que queremos destruir tiene en la sangre el patriarcado, y si no sacamos el patriarcado, no sacamos nada. Como nos enseñan las kurdas por allá lejos también, un saludo en solidaridad. Yo sé que no deben estar escuchando, pero para quien esté escuchando, busque lo que está pasando en Kurdistán, busque el proyecto que tienen ahí las compañeras kurdas también. Es cierto. En el día, efectivamente, después de que te mojaron, yo también andaba por ahí. Andaba por ahí, solo que llegué después. Llegué cuando parece que el mismo grupo de gente, que era un montón en la Plazuela Ecuador, para la gente que nos esté escuchando por internet, estamos aquí en la Bahía del Paraíso, la Plazuela Ecuador es un lugar muy concurrido, muy cercano a Bellavista, que es otro lugar muy concurrido, y había muchísima gente en la calle. Entonces el enfrentamiento, no sé si diría que se había ganado, porque efectivamente, como ya se ha dicho también, hay, o sea, son ollas contra armas, pero también el fervor popular a veces logra generar que se vayan corriendo y corriendo los límites contra los pacos y contra los milicos. Y cuando yo llegué, estaba en ese momento, y pasó algo bien lindo igual, que es lo que ha ido pasando en las fogatas y barricadas todos estos días. Se cantó El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Justo me tocó llegar cuando estaba todo el fervor cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y yo quería decir que esa canción, aunque ha sido bastante apropiada como por el mundo comunista, y digo comunista como del PC, porque yo sé que también hay harta gente que se siente, que se identifica como comunista y que no son del partido, pero estos días se ha sentido también como un himno que ha unido a la gente, y que desde gente así muy joven, que yo creo que no cachaba mucho la canción, hasta otras personas no tan jóvenes como una y otra gente menos joven que una, es una canción que reúne, es una canción que junta, y que ha sido bastante importante igual en estos días. Yo sé que tú anduviste por otro lado también. Sí, igual quería terminar de comentar como lo que pasaba en la intendencia, que claro, también estaba, también se cantó el Pueblo Unido, también fue bien emocionante, y también se gritó que se vayan los milicos. Y no, lo único que quería contar de la intendencia era que fue bastante de un momento a otro, así gente, familia, guagua, todo. En la intendencia era una cosa así, ollitas, gente, nadie así con la cara cubierta, nadie con ninguna intención. No en la calle, en la intendencia, así en un paso peatonal. Y la represión fue bien dura al tiro dura y bueno... Eso me había quedado un poco en el tintero de que también a la gente se le acabó la paciencia con que le sigan llamando delincuentes, sigan hablando como violencia el saqueo, cuando lo que es violento es que tenemos en este momento militares y pacos disparando a la gente. Hoy día nos contaban que en el consultorio habían llegado un montón de guaguas con balines en la cabeza. Entonces, eso, ojo, y a cuidarse igual. Cuidémonos, no andemos soles, que haya alguien más atentis a dónde andamos. Esto, hay secuestros, hay gente desaparecida. Hay cuerpos que no se sabe qué pasó. Seguimos por segundo día consecutivo transmitiendo y dándole con que nosotras escuchamos en Radio Bio Bio un llamado que hizo una persona que vivía en Independencia, donde habían llegado fuerza militar y habían disparado a dos personas, quienes quedaron en el piso por harto rato, no moviéndose. Y el vecino estaba bastante seguro de que los habían muerto. No sabemos qué pasó. A la Biobío le encantó seguir hablando sobre los saqueos y el miedo de la gente y no sé qué, y que estos violentos y estos vándalos. Pero están ocultando noticias y están ocultando noticias muy importantes. ¿Pasamos a lo que sucedió después en el día o querías hacer un comentario? Quería hacer un comentario de algo un poco urgente que nos envían otros compas de medios libres. Es información de buena fuente confiable que dice así: grave secuestro. Hace unos instantes a Francisco Alejandro Reyes Aguayo, repito, Francisco Alejandro Reyes Aguayo, por si justo alguien de nuestras radioescuchas lo reconoce, estudiante de sociología, fue secuestrado por carabineros de su casa en Valparaíso. Difundir para hallar su paradero y comunicarlo a abogados de derechos humanos. El mensaje viene con imágenes y ya lo repito porque creemos que es muy importante, justamente a propósito de lo que estabas comentando. Efectivamente, de pronto para personas que no habíamos vivido tal nivel de represión, para personas que no habíamos vivido un estado de sitio, aunque legalmente ahora se llama estado de emergencia, pero por las cosas que han pasado es efectivamente un estado de sitio, como ahora que vemos que están entrando a las casas. Que están entrando a las casas y que están secuestrando. Repito que hace unos instantes a Francisco Alejandro Reyes Aguayo, estudiante de sociología, fue secuestrado por carabineros desde su casa en Valparaíso. Máxima difusión para encontrar al compa y así con cualquier dato que tengan, les podemos dar el correo de la RARA igual, ¿no? Como para que vayan difundiendo, porque van a ir llegando distintas informaciones, pero igual nos gustaría que fueran dando señales. Es larara@gmail.com. Sí. Ahí nos pueden mandar porque la idea es que vayamos transmitiendo y así también compartiendo con otros medios que también están transmitiendo a otras horas del día. Pero queríamos compartir esa información por un lado y también yo quería comentar, también a propósito de lo que decías tú, yo sé que ha sido bien disperso el bloque, pero está así, es todo un hervidero de información y nos van llegando cosas. Otra información que nos preocupa muchísimo y que compartíamos con otras compañeras es que en los centros de salud, al parecer, han llegado a constatar lesiones mujeres violadas por los milicos. Ha habido abuso sexual, ha habido desnudamientos, ha habido violaciones. Entonces, todas esas cosas que la prensa oculta, que no van a reportear, que no van a informar, que quizás en este momento no tenemos algo tan específico para difundir, pero sí que estemos atentos a esos casos, porque efectivamente la represión se está desarrollando como no la conocíamos, y por lo tanto también hay que actuar con inteligencia, con cuidado y con amor entre nosotros. Y el amor entre nosotros tiene que ser justamente lo que decías tú, igual, de saber dónde está la compañera, saber dónde está el compañero, saber dónde se van a quedar, abrir las casas, abrir las rejas. Sí, comentábamos antes que eso justamente es algo que permitió en la dictadura un montón de muertes. Por favor, no grabar a las personas que están haciendo alguna manifestación en la calle. Ustedes están poniendo en riesgo en ese momento a la persona, en riesgo de muerte, o sea, de vida, porque estos locos están a matar. Y lo mismo con las casas, abran sus casas si está pasando a alguien por al lado corriendo, es porque está corriendo por su vida. Así están las cosas. Yo también quiero dar una información de último momento que nos llegó. De Talcahuano, Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, de 22 años de edad, fue asesinado por los militares en Talcahuano. Llegó al hospital Las Higueras y la familia confirmó la muerte por atropello de vehículos de militares. Primero le dispararon en la pierna y él siguió corriendo, así que lo siguieron y lo atropellaron, reventándole el cráneo. Así de cruda la noticia que nos llega de la familia. Todo esto ocurrió en la población Libertad. Está confirmadísima la información, y de todas formas, si no estuviera tan confirmada, a mí igual me pasa que, por ejemplo, esta historia que nos llegaba de las violaciones, preguntaba a una compañera por ahí si es que esto está confirmado o no. A mí me parece que es muy difícil que este tipo de cosas se estén informando y que sean mentiras. Me parece más dudoso otro tipo de cosas como saqueos o muertes justo en un supermercado que se estaba quemando. Eso puede ser un poco más dudoso, pero a mí me parece que si la familia acá está contando que Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, de 22 años, fue asesinado por los militares, así fue. Así que, bueno, con harta pena, yo creo que... No sé, está difícil así como irnos con lo que nos pasó en el día después de estas noticias que nos acaban de llegar. Yo, a propósito, justamente, bueno, el nombre del compa, como para decirlo otra vez, para nombrarlo, porque como nos han enseñado a otras compañeras, cuando se nombra se hace un acto de fuerza también, entonces sí. Nombrarlo de nuevo. Manuel Alejandro Rebolledo Navarrete, él es de Talcahuano y tenía 22 años de edad. Otra víctima del terrorismo de Estado, otra víctima de la represión. Acercarnos y construir redes más fuertes y construir organización, que bueno, que es lo que vamos a ir desarrollando también, como de las propuestas, respecto también de lo que vemos y de lo que hemos ido escuchando. Pueden ser las grandes diferencias que de pronto no nos dejen solas ante la represión también. Yo quería decir también, a propósito, como algo práctico, quizás después de esto irnos un poco con música y después volver y terminar lo que pasó con el día. Que en caso de abuso sexual u otro tipo de violencia, contactarse al, y esto lo voy a repetir tres veces, el número al +56 93 62 03 406. +56 93 62 03 406. Es el teléfono del piquete jurídico, específicamente de ABOFEM, de las abogadas feministas, y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. Esto corre para Santiago, pero también corre para regiones, ¿ya? Es un dato importante que además las chicas de ABOFEM se quieren abocar también a ayudar en estos casos, por ejemplo, de violación, de abuso sexual cometidos por los pacos o por los milicos, ¿ya? Otro dato específico de acá de la ciudad es que en la calle Rosson, número 47, hay gente de salud apañando a herides. Eso está en el sector del Almendral, por lo tanto, cuando ocurran cosas allá, tengámoslo también en mente, que hay gente apañando en salud en Rosson 47. Lo mismo. ¿Esa es la calle que está al lado de la Casa Central de la Católica? Sí, esa entre misma. Gimper y esa la Católica. Sí, ya. Sí. Muy conocida en el 2011 también esa sí, calle. Sí, muy conocida. Muy recorrida esa calle en el 2011. Nos vamos a ir con música entonces, aunque en esta gran lista que tenemos aquí, no sé dónde quedó lo que teníamos para escuchar hoy día. Tratamos de buscar, como decíamos, alguna música para disfrutar el caos. Y vamos a ir con... Relleno, entonces, también hoy día, para ir rellenando, queremos decir que hubo muchísimas manifestaciones de gente en el extranjero en apoyo. Nos llegaba la última información es que hubo ataque con Molotov a la embajada en Buenos Aires. Les mandamos también muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento a esas y esos compas que están por allá. Y que muestran el descontento, que apañan, y sabemos que también en muchísimos lugares, después vamos a contar un poco cuál es la lista de lugares donde ha habido apoyo, pero ha habido apoyo también internacional, siempre importante para que no se nos olvide tampoco que ahora que estamos en esto, tengámoslo en cuenta cuando otra gente esté en otros territorios luchando también. ¿Qué te parece si vamos con la Sarita Jeve a propósito de esto que decía? Me súper parece, creo que... Vamos con la canción ACAB, aunque no estamos de acuerdo con ocupar Bastardo, porque yo por mí, Bastardo, que fuera un piropo, porque tener papá en esta sociedad patriarcal es duro. Es medio milagroso, sí. O duro, claro. Tener un buen papá es medio milagroso y tener uno malo es una condena. ¿Cuántos padres violadores? ¿Cuántos padres están ahí de milicos de Paco? Y también nos pasa que hay un montón de padres que no existen, que yo a esta altura son la mayoría. Lo agradezco, porque crecer con un papá está más o menos. Pero bueno, más allá de todo eso, en realidad esta es una canción que también habla del movimiento social en Argentina y que también habla sobre el odio a la policía, que en estos días ha estado brígido. Andamos todas detonadas. Y con los milicos. Así que esta, si usted la quiere poner parlante, para la vecina, para el vecino, póngale nomás. Póngale nomás que lo van a bailotear. Póngale nomás para bailotear con la Sarita. E insurrección. Con rabia e insurrección, nos vamos con el tema de Sara Jeve acá. Todos los policías son tontos. Todos los policías son malos. Son horribles, son como el hoyo. Sonaba la otra vez por nuestro barrio. Escuchamos unos gritos que era así. Aunque también ahí uno podría entrar a cuestionar que cuál es la culpa del hoyo. Oh, no. Pero bueno, son unos malditos asesinos, reprimen a su pueblo, así que para ellos va esta canción de la Sarita. Comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte. Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan.

volvemos después de haber escuchado a Sara Jeve con ACAP. Volvemos a la transmisión y a la Evelyn Cornejo con América Sí, lo que nos da un poco el pie para poder hablar de una de las razones profundas para nosotras, muy importante también, de este colapso, y una de las cosas que hay que fortalecer, creemos también, para ir pensando en las propuestas, en qué ir construyendo también aquí en las cenizas de lo que ha sido el Estado-Nación de Chile. Es algo bastante relevante que no solo es de este territorio, sino que es de todo el territorio de Abya-Yala, que es el extractivismo, el saqueo de la tierra, de la mar, de las aguas, y que es una de las cosas fundamentales también, creemos, y que hemos visto también que está rayado por las calles y que en muchos territorios es una de las luchas más significativas, que es la lucha por el agua. Lo que significa que se requiere de la derogación inmediata del Código de Aguas y de cambiar básicamente la perspectiva y la posición que se ha tenido también respecto de la economía internacional y la idea de que la vida se puede cuantificar como un recurso transable en el mercado. Y con la vida nos referimos justamente a la tierra, al agua, a la mar, etcétera, etcétera. Al aire, al sol, a lo que respiramos. Así que queríamos también desarrollar un poco ese tema. No sé qué has visto tú rayado en las calles, por ejemplo, que era algo que tú, queridita compañera, también habías dicho el otro día, que teníamos que ir fijándonos en las cosas que decían en las calles. Sí, yo creo que algo que está harto en las calles, sobre todo el tema del agua, que no es el metro, es el saqueo del agua, o no es no es sequía, es saqueo. Yo creo que eso hace rato está, bueno, hace un tiempo está dando vueltas, sobre todo ahora que hemos visto cómo se están muriendo de hambre y de sed los animales de los crianceros, y los mismos crianceros suicidados, muertos por un saqueo que hemos visto muy evidentemente estos días, porque abrieron, gracias a la manifestación de la gente que está acá en la quinta región, más hacia la zona de agroindustria, se metieron a los terrenos de Pérez Lloma, que es uno de los ladrones del agua de acá de la quinta región. ¡Te odiamos! Pero los manifestantes entraron a estos cultivos de palta con intención de quemar, de hacerle un poco de daño a estos hijos de la yuta que están saqueando el agua. ¿Y qué pasó? Dieron el agua en un río que llevaba seco un buen tiempo, de repente fluía por él un buen torrente de río, de agua, y ahí la gente, ¿qué le pasa? Empieza a despertar y a darse cuenta de que no era solo una consigna de uno extremista esto de que no es sequía, es saqueo, es algo evidente, es algo tangible, es algo que podemos ver en esos ejemplos. Yo creo que eso, por ejemplo, es un tema del extractivismo que está bueno mencionar. Y yo también quería decir, a propósito de esto del extractivismo, yo sé que no es tan directo porque no estamos hablando de la naturaleza siendo extraída, sino que el continuo de ser una colonia, ¿cierto? De Europa principalmente. Sabemos que, claro, están estos saqueadores del agua, sí, pues los peores, Europa. A mí nuestro me da risa porque como que me viene sí, como un... Sí, como una ira así, ¡oh, malditos! ¡Nunca se fueron! ¡Nunca dejaron de saquearnos! ¡Malditos! Y los malditos cuicos de acá son como la Europa interna, ¿no? O sea, claro, este 1% que tiene todo, que son dueños de todo Chile, este 7% más rico que... se benefician con la ley de pesca, que se benefician con el robo del agua, este mismo Pérez Lloma de mierda. Pero quería decir eso a propósito de que no olvidemos está bien, es el alza del pasaje, el detonante de todo esto, de todo este hervidero de rabia que ya venía de mucho antes, cuando nos empezamos a enterar de toda esta corrupción, de que todos los empresarios, los políticos estaban coludidos y robando, que los milicos estaban robando, que los pacos estaban robando, que todos los locos estaban robando, y estaban robando a todos los chilenos y chilenas que trabajan con esfuerzo, todo endeudado, todo es de la misma wea, son dueños de la AFP, son dueños de la empresa, y si no son dueños ellos de la empresa, son empresas extranjeras. Y bueno, el metro es de españoles. Así que el metro, las carreteras, como también tenemos un montón de empresas... El BBVA, como también tenemos un montón de empresas austriacas, holandesas, así de los peorcitos, están ahí saqueando nuestro agua, haciendo termoeléctrica, y son varios los que son austriacas y holandesas. De hecho, la empresa austriaca RP Global es evidentemente la responsable del asesinato de Macarena Valdés, por claro. ejemplo. Sí, sí, o sí. sea, han tenido injerencia directa, no solo en la destrucción de los ecosistemas, sino que en casos tan importantes, tan relevantes, tan significativos para el movimiento social también, si es que se puede llamar de alguna manera, y sobre todo para quienes hemos querido entregar nuestras fuerzas a defender la vida también, a defender los ríos, a defender los bosques, a Macarena Valdés la mató una empresa extractivista austriaca, defendida por el Estado de Chile, defendida por los ricos de la zona, defendida por paramilitares de la zona de allá. Entonces, efectivamente hay un gran entramado entre las transnacionales, los holdings y el Estado de Chile, que son los responsables de lo que está pasando ahora. A mí me impresiona muchísimo como esta idea de que se quiere implantar como de la inseguridad por lo que está pasando, como si hubiera habido alguna seguridad antes. A mí eso me parece así muy... Es muy claramente ridículo para quienes también hemos ido desarrollando una visión crítica, que yo creo que es la visión crítica que de diversas maneras y con diversas manifestaciones es la que está uniendo al pueblo de Chile igual. O sea, darnos cuenta día a día que en realidad podemos mandar todo a la mierda y no perdemos nada. Y sí, que es básicamente lo que está pasando. O sea, han sido 3-4 días de destrucción, pero de destrucción, porque de destrucción de las cosas que nos han hecho destruirnos cotidianamente también. Yo ahora de nuevo me fui en la bola, pero yo lo pensaba un poco como es bien interesante esta mezcla de quemar la catedral, de quemar el mercurio y de saquear las tiendas, todo a la vez, po. No fueron y solo no cualquier saqueos, tienda. Po. Y no cualquier tienda, no la tienda del vecino y de la vecina, sino que las tiendas del retail, que pertenecen todas a holdings y básicamente deben ser de 2 o 3 personas, más o menos, y todas las otras personas beneficiadas altamente en los cargos de gerencia, pero básicamente es que Chile se ha manejado como una empresa privada, con una gerencia dividida entre el presidente, sus ministros y las transnacionales, y por lo tanto la reacción también es así, po. O sea, todas esas cosas que nos prometieron y que nos han hecho endeudarnos, ahora las podemos tener. Y todos esos poderes que nos han oprimido, como la iglesia pederasta, como el mercurio fascista, que siempre ha falseado la información, también son quemados, po. Había una escena muy linda, igual, que provenía de La Serena, una imagen muy linda que venía de La Serena, que botan la figura del conquistador, po, de Francisco de Aguirre, si no me equivoco, si me equivoco, corríjame, pero que botan la estatua, po. Y que también, si se puede hacer un llamamiento desde acá, si alguien está escuchando, hay que botar esas estatuas también, po. A mí se me ocurre de acá la de Colón. Hay 2 de Colón en Valparaíso. Hay una en Brasil y una en el Muelle Prat. Pero también, po, quebremos con eso, rompamos con sí, eso. Sí, además que solo están resguardando la de Sotomayor, que sí, esa está resguardada con militares. Sí, todo de hecho, el día. Sotomayor amaneció lleno de militares también. Sí. La Plaza Sotomayor es un lugar bien grande y bien significativo también acá en la ciudad de Valparaíso, y también amaneció lleno de militares. Y que tiene ahí un fuego infinito que no se puede apagar, no sé qué mierda tienen los milicos con la weá, pero hay un rollo así que no se puede apagar, entonces siempre hay un milico, pero un milico, pucha, el Perkin que lo pusieron ahí a todo sol con la weá de metralleta mirando una llama de mierda. No pudiste ponerle mejor nombre, el Perkin que ponen ahí muerto frío. Sí, po. Es verdad. ¿Por qué sí? Pues ahí no hay ningún comandante, no hay ninguno po. de esos grandes que están ahí, como no sé. Bueno, ya me viene el odio. Sí. Oiga, amiga, ¿y si para el odio hablamos sobre la organización igual que se está dando por aquí, sí, por los cerros? Sí, yo igual a propósito de lo que se hablaba recién. Voy a entrar así por la mitad de lo que queremos contarles. Hoy día fuimos a una asamblea que se está creando en Playa Ancha. Playa Ancha es un cerro de Valparaíso muy grande, el más sureño de acá, y que tiene el nombre popular de RIPA, República Independiente de Playa Ancha. Y fuimos a una asamblea territorial que se está levantando para y por playanchinos en resistencia. Y bueno, algo interesante que surgía, estábamos así como en conversaciones sobre lo que estaba pasando estos días, era que cuestionaban un montón que la prensa, ya sabemos, ser como una comunicacional, burguesa, fascista, mentirosa, encubridoras de los crímenes que están cometiendo los pacos y que están cometiendo los milicos, de los asesinatos que están cometiendo. Algo que han recalcado un montón, que de hecho fue titular en las últimas noticias, fue titular, la verdad es que no me acuerdo en qué otros medios, en qué otros diarios, pero que habían ya 8 muertos, y de esos 8 muertos sumaban 2 más, es decir, 10 muertos, y todos los que nombraban eran muertos que habían encontrado en estos centros comerciales o bancos o lo que sea, saqueados. Y los vecinos y vecinas se cuestionaban, y a mí me hizo mucho sentido, decían, pero si la gente que va a saquear quiere llevarse las cosas, nadie lo va a quemar, van a saquear todo porque la gente necesita, la gente lo saca, de hecho, así como no para sí mismo, vimos un montón de ejemplos en la calle donde sacaban y se repartía, se tiraba al aire, se dejaban en cajitas afuera para que la gente lo fuera a buscar, o las comidas de perro, que igual hay que reivindicar acá en Valparaíso. Acá la resistencia no es solo para humanos, ha sido para también los perritos y los gatitos de las calles, así que también saqueo de bolsa de comida, ya me desvié, pero lo que quería contar era que, claro, les llamaba la atención que se hubieran quemado esto, y claro, también nos han llegado un montón de videos donde vemos que son los mismos pacos entrando a saquear, que después son pacos de civil, y los que incendian. Y bueno, una de las cosas que decían era que era súper probable que estos asesinados por los milicos, por los pacos, los estuvieran tirando dentro de estos lugares saqueados y quemados, y que después aparecieron calcinados unos cuerpos. Muy difícil de identificar. Una intervención clásica de dictadura latinoamericana, me parece, nada así como fuera de lo que hemos visto en distintas situaciones. Y eso, pues estuvimos entonces con los compañeros playanchinos que nos hacían cuestionarnos este tipo de cosas, que a mí también me parece así, claro, pues la gente va a saquear, pero va a saquear porque lo necesita, porque lo quiere, porque son unos robos, son unos ladrones, y a las grandes empresas, y no va a quemar esos lugares donde sabe que probablemente puede haber al lado una casa con una vecina, un vecino, con gente. Está difícil. No digo que todas las situaciones. Un banco, hay unos bancos quemados, hay un mercurio quemado, eso bien, porque está, es toda una estructura la del mercurio. ¿Nos quieres comentar algo? Estábamos un poco distraídos porque escuchamos acá fuera de nuestros hogares en este momento protesta popular. Sí, todo pasando. Gente en la calle gritando, metiendo bulla, ni ahí con el toque de queda. De hecho, hasta yo escuché un grito antes como de ¡estaba aburrido! Sí, nunca ignorante. Y de la farmacia, los remedios para perritos y gatitos. Para que no les piquen tanto las pulgas, todas esas cosas. Capaces de pensar también en un bien común colectivo con las otras especies, incluso encerrados en estas jaulas de cemento. ¿Vamos a escuchar a los compas de Playa? Sí, contextualizar un poco que los compas de Playa Ancha entonces están llamando, si usted es de Playa Ancha y está escuchando esta transmisión, acérquese, Asamblea Territorial de Playa Ancha. Me parece que tienen un Facebook, así que ahí le puede escribir para saber de las actividades. Sabemos también vamos a escuchar ese audio. Son tres audios que tenemos desde esa asamblea, pero también hay un audio corriendo, o que va a sonar ahora, que es una invitación a mañana una olla común en la Waddington, a propósito de esta Junta de Asamblea Territorial de Playa Ancha. También era un contexto de olla común, ya están empezando a ver estas muestras de solidaridad y de organización también, que queríamos también reivindicar un poco, bastante, no un poco, que también se están gestando otro tipo de organizaciones, y está bueno también todo lo que está pasando en el plan, pero también, ojo, lo que está pasando en los cerros, que también está bien importante, interesante y bacán. Y yo quiero dar un dato antes de irnos al audio, pero nada que ver con esto, pero que nos llega por interno que el Sindicato de Trabajadores Portuarios informan que van a sumarse a un paro indefinido en Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Huasco, Ventana, Valparaíso, San Antonio, Concepción, Corral, Puerto Montt, Chacabuco y Calbuco. Así que... Chúpate esa. Con los portuarios, ya saben, ya. Se pone buena la cosa. Yo de las barricadas que recuerdo de mi niñez, están los portuarios ahí. Yo igual, primera las vez... Las humaredas negras. Primera vez ver así autos en llamas. Autos en llamas. Así que ya callan ya. ¿Cómo va la cosa? Eso sí que saben de autodefensa. Ah, a propósito, igual ese es uno de los de los llamados como Asamblea Territorial de Playa Ancha, empezar a imaginar también autodefensa de barrio, autodefensa de cerro y propuestas como, por ejemplo, la olla común, conocerse, juntarse, conversar y comunicarse. Por ejemplo, ahí nos hablaban de que un vecino... Bueno, lo van a escuchar en los audios. Sí, yo quería decir que parece que nos dicen que se nos fue el audio, pero quiero decir que parece que yo apagué el micrófono y di... toda una lata sin micrófono prendido, entonces hubo un silencio. Ah. Pero yo en realidad estaba solo así divagando sobre lo importante que eran los perritos y que el saqueo había llevado que los perritos había comida y que era muy importante porque nos aferrábamos en estas jaulas de cemento en las que vivíamos, nos aferrábamos a esta relación con otras especies y a la vida que eso significaba. Pero eran todas las divagaciones sobre perritos que yo acostumbro a hacer. Sí. Así que ahora sí, después de muchas introducciones, vamos a escuchar a los compas de la Asamblea Territorial de Playa Ancha. Nos encontramos acá en Playa Ancha, en una de las sedes, en una de las tantas sedes vecinales que existen y resisten. Estamos acá con un compañero que nos va a contar un poco sobre el llamado a una asamblea playa anchina. Hola, primero buenos días, buenas tardes a la hora que estén escuchando este mensaje. Nos presentamos a la comunidad como una asamblea territorial de Playa Ancha, autoconvocada por vecinos, vecinas, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, y en verdad todo el mundo que quiera participar y un poco aportar a este conflicto que se está viviendo actualmente. Esta asamblea se convoca principalmente por clubes deportivos y juntas de vecinos, los cuales logran aglutinar distintos sectores y distintos cerros, en coordinación con de más comunas, como es Viña del Mar, como es el sector alto de Viña, que es Nueva Aurora, Forestal, Playa Ancha, Cordillera, los cuales nos estamos preparando y un poco dando la discusión de cuáles serían los tópicos a tocar en este avance de, en verdad, en esta vanguardia popular que se ha provocado al principio por el alza del pasaje, pero yendo un poco más a reflexión en distintos puntos que hoy día, aquí ahora voy a mencionar, que sería la desmilitarización inmediata de todo el territorio nacional, no más alza al transporte, a la luz, el agua, fin al robo de la AFP, fin al robo del agua y la descentralización del agua, no más en el lucro de la salud y los abastecimientos inmediatos de los centros de asistencia, fin a los sueldos de miseria y de hambre que ha visto nuestro pueblo y que se ha visto atacado nuestro pueblo, y justamente yendo más a lo medular, el fin a la Constitución y la construcción de una nueva Constitución en base y siendo partícipe único el pueblo. Oye, y para vecinos y vecinas de Playa Ancha que puedan estar escuchando esto, ¿hay alguna forma en la que podrían involucrarse en esta asamblea? ¿O cómo podrían? Actualmente, como Asamblea Playa Anchina, Asamblea Autónoma de Playa Ancha, justamente como decía anterior, compuesta de vecinos, de participantes, de estudiantes, de trabajadores, hacemos un llamado amplio a participar en nuestra página, primero a suscribirse a nuestra página web, a nuestro sitio de Facebook, que es Asamblea Playa Ancha, ¿no? Asamblea Autoconvocada Playa Ancha, Asamblea Territorial Playa Ancha, disculpen, y los cuales vamos a estar dando información, convocatoria, cuáles son las sedes de convocatoria, de reunión, de asamblea. Porque el tema no es solamente aportar a la protesta, sino a la reflexión, a ver cómo nos manipulan los medios, a ver cómo nos manipulan el empresariado. Y hoy día hay que romper con la lógica capitalista. Y eso es lo que han dado, lo que busca este territorio y lo que buscan tantos otros territorios, que hoy día se están organizando bajo una línea transversal, que es fin a la desmilitarización, fin al alza de miseria, fin a las miserias, fin al yugo, hola, el cual ha vivido de tantos años post dictadura. Siempre es bueno comunicarse con la gente. Acá en Playa Ancha están pasando cosas. A un vecino le cayó una esquirla en la frente de una bala de la misma policía. ¿Qué pasa? Sin mesura, disparando a las niñas, a los niños. Y que se sorprendan también y se sigan sorprendiendo, porque esto pasa antes de todos los tiempos, en el sur pasa, niñas y niños baleados, niñas indígenas, la represión. Todo está pasando y todo está pasando en muchos lados. Un cariño afectuoso y un abrazo a todos. Ahí después siempre nos vemos las caras, que estén bacanes. Le envío muchos saludos y mucho cariño. Buenas noches, vecinas, vecines, vecinos. Estamos acá en Plaza Waddington. Como pueden escuchar, la gente está en la calle. No hay ningún toque de queda, solo toque de queja al parecer. Y queremos invitarles para mañana a las 2 de la tarde a reunirnos en Plaza Waddington a una olla común. La primera de muchas que se viene, para que nos conozcamos, para que nos reunamos, para que podamos vernos las caras y dar cara. Un abrazo fraterno y nos vemos mañana, 2 de la tarde, Plaza Waddington, Cerro Playa Ancha. Voy a templar mi guitarra para defender mi nación. Deben de patria ladrones y disculpen la emoción. Estando en un escenario lo mismo que en un fogón, no me temblarán las manos al sonar del diapasón. No callará mi garganta si atropella mi opinión. Actuando sobre seguro con su danza de millones. Y volvemos. La verdad es que volvemos rellenando un poco porque nos falta un solo audio bien importante de un compa de Playa Ancha. Pero queríamos hacer hincapié en eso que se decía también, en la invitación que se está haciendo desde la Waddington, para reconocernos las caras y para dar cara. Para eso sirve el encuentro de organización, lo mismo que se estaciona en Playa Ancha, hoy día también tenían planificada y le hicieron una marcha, de hecho, durante el toque, una marcha familiar por Playa Ancha, repartiendo información, invitando a los vecinos. Y nos encontramos acá con un vecino. En el fondo, haciendo el trabajo de organizarse autónomamente y de ir viendo cómo la hacemos, pues, ya que nos dimos cuenta que el sistema no nos funciona, ir pensando, claro, qué queremos y cómo lo queremos y cómo lo hacemos también. Entonces, por ese lado, reivindicando un poco el trabajo que se está haciendo ahí, también queríamos mencionar que se han estado haciendo otras reuniones en centros sociales en los cerros, justamente en este desafío que también nos presenta el caos. El caos presenta el desafío justamente de ir pensando en cómo organizarnos, porque efectivamente no queremos vivir con este sistema, pero tampoco la vida se proyecta solamente en la revuelta. La revuelta tiene que ser el camino también para conseguir otra vía distinta para nosotros, para quienes son mayores, para quienes son más pequeños. Vamos a dar también algunas sugerencias que hacen algunas chicas más cercanas a la infancia sobre cómo abordar esta temática igual con la infancia. Las voy a hacer y luego vamos a ir, las voy a mencionar ahora. Es una listita de cosas que hacer con niñas, para quienes estén con niñas en estos momentos, para apañar también un proceso que de pronto puede ser bien complicado, bien difícil de entender a ratos, puedo imaginar para niñas, entonces también ahí para dar el apoyo y la contención que se necesita. Las sugerencias son que las niñas no vean mucha tele, sabemos que la tele miente además y asusta, por lo tanto que no vean mucha tele, que haya juegos, que haya espacio para la alegría y para el juego, que haya la posibilidad de que dibujen donde expresen lo que han visto, que expresen lo que sienten y hablar en palabras muy sencillas, siempre dando lugar a la esperanza y la reparación. Un cuento con final feliz. Esto es algo que nos ha faltado también en esta sociedad, o nos han inventado cuentos con finales felices que en realidad tienen más que ver con otras perversiones del sistema y del heteropatriarcado, pero no de cuentos, no de finales felices como el bien común, por ejemplo, o una comunidad que confía entre sí y que se las arregla autónomamente. Dormir juntos, si estás con niñas también, para muchas veces, claro, sabemos que es manifestación, la barricada, el caceroleo, pero también para niñas puede ser sonidos fuertes y noches inquietas cuando llegan los milicos y disparan o llega la policía. Entonces, dormir juntos, tener paciencia y cariño para abordar las pataletas, hacerse pipí, las peleas, etcétera. Flexibilizar algunas rutinas, pues evidentemente la rutina está fuera en estos días. Cariños, abrazos, evitar confrontaciones entre los adultos, que de pronto es bien complicado, andamos todas nerviosas. También a veces en la calle también hay harto conflicto cuando andemos con los niños, también tener cuidado. Y en el caso de quienes están en lactancia, mantener la lactancia, pues también puede ser un proceso relajante para las madres. Eso, además de que, claro, si está como esta amenaza del desabastecimiento muy neoliberal y capitalista, por cierto. Sí, está eso. Me desconcentré. Bueno, pero esas eran unas sugerencias y íbamos a ir a escuchar el audio. Sí, quiero que parece decir que se nos puso algo por detrás. Dale nomás. Sí, quiero decir algo antes. Era que espero a que cambie el audio. No, dale nomás, ya lo paré. Cuenta por mientras y yo de ahí. Sí, a propósito de lo de las niñas, queremos también contarles que ustedes pueden hacer denuncia en caso de violencia a menores de edad a emergencias@defensorianiñez.cl. Esto es bien importante. Es bien importante porque todas estas organizaciones de derechos humanos y de defensoría de los niños va a tomar en cuenta para sus datos también y para poder ayudar los que denuncien. Si no denuncian, queda solo en una ida al consultorio con un niño con un perdigón, pero esto es importante también, empezar a difundirlo, para que, uno, exista un mayor resguardo, y dos, que sepamos realmente lo que está pasando con nuestras niñas, que la están pasando bastante mal con todo esto, me imagino también, porque los adultos no sabemos bien nosotros mismos cómo abordar todo esto, imagínense los niños. Vuelvo a repetir entonces, emergencia@defensoríaniñez.cl. Es niñez, pero sin la ñ, es, en vez de ñ, es n. emergencias@defensoríaniñez, con z al final, .cl. Ahora sí nos podemos ir con el audio de el último poblador que nos faltó, de que entrevistamos en Playa Ancha. Decir, yo quiero hacer un pequeño comentario, nada que ver igual quizá, pero chiquillas, salgan más en los audios. Nadie quiso salir, ninguna de las chiquillas, son puros voces de hombre, lamentamos que eso pase, pero bueno. También entendemos que hay un montón de cosas que nos ha inculcado el patriarcado, el heteropatriarcado, donde nos sentimos un poco menos seguras de hablar. Así que también un llamado a todas las chiquillas que están ahí. Aguante, ustedes saben qué decir, ustedes también son espectadoras y parte de la resistencia de todo esto. Tienen sus propios ojos, tienen sus propias reflexiones, confíen en ustedes. Y nos vamos con el audio entonces. Sí, confíen en ustedes, compañeras. Vamos entonces con el audio de este Playa Ancha. Y nos encontramos acá con un vecino de Playa Ancha que nos va a contar un poco sobre qué está sucediendo acá en el cerro y cómo se están organizando acá entre vecinos y vecinas. Hola, mi nombre es Leandro, soy presidente de la Liga Playa Ancha Alto. Claro, como te mencionaba, estamos ya desde el día sábado organizándonos con distintas organizaciones de aquí del territorio, clubes deportivos, juntas de vecinos, desde Montedónico hasta Playa Ancha Abajo, y con la idea de darle forma y discutir sobre lo que está pasando en el país. Pues hay un malestar generalizado que compartimos, que nos hacemos parte, y ahora también nos queda la pregunta, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Y desde nuestra visión común entre las organizaciones, creemos que es importante desde las mismas organizaciones del territorio ir difundiendo, ir conversando con la población, llamando a asambleas, con el fin de que el mismo pueblo se exprese a través de sus organizaciones y que aprendamos de las lecciones de movilizaciones anteriores, en donde lamentablemente nuestras demandas han sido cooptadas por organizaciones políticas y de otro tipo también, hasta por el mismo Estado. Entonces, hoy día el llamado es ese. Conformamos la Asamblea Territorial de Playa Ancha con el objetivo de que primero respondamos a la urgencia de organizarnos, de salir a las calles. Convocamos todos los días a movilizaciones, a asambleas, y desde ahí pensamos que va a salir la solución a este conflicto. Oye, nos comentabas recién que esto no es una organización que surgió ahora simplemente de manera espontánea, sino que también es un trabajo que se lleva haciendo hace un tiempo. Quizás quieres profundizar un poco más en eso y en qué se está haciendo también ahora como asamblea territorial, o cuáles son las aspiraciones que tienen como organización. Claro, sí, aquí al menos en este sector, en el tercer sector, desde el año 2017, que hubo un resurgimiento de las organizaciones comunitarias a raíz de un incendio que hubo en Puertas Negras y Villa Esperanza, lo cual nos tensiona a tener que enfrentar esta catástrofe organizada, y eso nos llevó a constituirnos, a reactivar organizaciones que estaban inactivas, como los clubes deportivos, por ejemplo. Hoy son 8 o 9 clubes deportivos de Playa Ancha que se convocan en esta agrupación, y a partir de eso fuimos tejiendo lazos con Puertas Negras, con Montedónico, y esos mismos lazos son los que hoy día nos han servido para coordinarnos entre los dirigentes, las dirigentes del territorio, y también los vecinos y vecinas que quieren expresar su descontento y no saben cómo. Entonces, tampoco Si bien la asamblea se crea con este motivo, no es un trabajo espontáneo, esto viene ya desde hace varios años. Venimos fomentando la organización comunitaria y no es casualidad, porque creemos también que a partir de allí podemos ir gestando los cambios, las transformaciones que queremos para nuestros barrios, para nuestro territorio. Y nada, pues estamos convocando, como te decía, a movilizaciones todos los días. Hoy a las 16 horas comenzamos una marcha territorial, ya fuimos a avisar a los vecinos, estamos haciendo propaganda. Lo más probable es que el día de mañana también nos sumemos a la movilización por la salud, y estamos apostando también a direccionar todas nuestras acciones, nuestras actividades aquí en el territorio, entendiendo lo militarizado que está nuestra ciudad, el plan de Valparaíso. Necesitamos expandir este malestar hacia los cerros, porque ahí es donde está la población, ahí es donde está la gente más marginada, olvidada, y también con disposición de lucha y de ganar este... volvemos con el tercer, cuarto bloque. Ya perdimos no sé. La cuenta. Perdimos la cuenta porque nos hemos dispersado bastante, pero como ustedes saben, en esta espontaneidad, en este contexto de espontaneidad, también andamos bien espontáneas para transmitir. Ahora íbamos a ir un poco con informaciones sobre otros territorios, ¿no? Es cierto. Y para eso vamos a escuchar unos audios que fueron enviados aquí a nuestra señal desde Maullín y desde Puerto Montt, si no me equivoco. Luego vamos a ir también con una musiquita que nos manda una radioescucha y una artista casi internacional. Sí, ella misma se denomina de corte casi internacional. De corte casi internacional, que desde la Patagonia del 2015 nos canta una canción, Patagonia Libre sin represas. Así que vamos a escuchar los audios, vamos a comentarlos un poco, después vamos a ir con esa musiquita que nos manda la radio escucha, que le mandamos un saludito con mucho cariño. Ahora voy a tener que rellenar un poco porque hay que conectar y yo soy mea negadita para conecto, las yo conexiones. Yo conecto, tú rellena. Gracias compañera, a mí me acomoda bastante rellenar y de hecho no voy a rellenar tanto porque en realidad voy a decir un listado de lugares donde hubo manifestaciones hoy internacionalmente, de manifestaciones en el extranjero. Hubo en Ámsterdam, en Barcelona, donde también están en un caos de espontaneidad bastante bello, en Berlín, en Berna, en Suiza, en Bilbao, en Buenos Aires, en Bogotá, en Bruselas, me imagino. Bruselas, sí. Bruselas, que dice Bruselas. No, Bruselas. En Calgary, que es en Canadá, en Copenhague, en Dinamarca, Copenhague. Mira tú, en Dublín, en Edimburgo, en Estocolmo, en Suecia. En Edmonton, que es, ¿qué es eso? ¿No? También en Canadá. Bandera. Canadá, sí. Ginebra, en Granada, en Los Ángeles, en Londres, en Manchester, en Madrid. En Mendoza, en Michigan, en Montreal, en Münster, en Alemania, en Nueva York, en Oslo, en París, y sin duda que en muchísimos lugares más también ha habido gente mandando su apoyo, demostrando su apoyo, han sido tomadas, por ejemplo en París se tomaron la embajada de Chile, gente que estaba allá, y así en muchos otros lugares. Entonces, volver a repetir también que hasta Molo se llevó la embajada en Argentina esta jornada. La embajada chilena en Argentina. Sí. Pero les mandamos también un gran apoyo. Sabemos que la represión cae. Fuego y resistencia. Pero fuego y resistencia también y cariño para esos territorios. Llama un poco la atención, sí, que son varios países de estos que estábamos recién puteando y con harta rabia. No, puteando, pero no, perdón, ¿qué podíamos decir? Insultando. Son varios de esos, son colonialistas. ¿Sabes por qué? Porque a esos países colonialistas, como tienen plata y trabajo, se van varias de nuestra gente coterránea de Abyayala también. Claro, es cierto. Y también de muchos otros lugares donde efectivamente creo que se desarrolla la sensibilidad también ante situaciones así. Y también digamos que hay muchísima gente que nació en esos lugares y que vive en esos producto lugares. Producto de los exilios, sí. Que, bueno, de una dictadura que... no digamos que está pasando exactamente esto, pero estamos en un momento bastante dictatorial. Oye, ¿y están listos los audios? Sí, están listos los audios. Yo igual quería decir que también hubo una manifestación en Quito que olvidamos leer aquí, sí, y que le mandamos bajito también un gran abrazo también al pueblo ecuatoriano y a quienes estén por allá. Ahora sí, con los audios entonces. Nos vamos primero con el audio desde Coyhaique. Desde Coyhaique. Sí, resistencia actual desde Coyhaique. Desde la Patagonia. Atentis. Resistiendo ante la lucha con la yuta, estamos aquí dentro de unas calles principales y hay bastante gente en la calle todavía, hay hartos niños todavía, hay harta familia, hay harta gente adulta resistiendo y también apañando a quienes están un poco damnificados por los gases pimienta. Así es, bueno, ya la información más reciente que nos llega es que hay una persona herida de balín en la pierna, el cual lo trasladaron al hospital regional y lo que decía es que él no quería ir porque lo van a tomar detenido ya los carabineros, así que se está activando todo el dispositivo de derechos humanos y de salud, de médicos que están aquí dando vueltas a la espera de que suceda algo para asistir, así que esa es la información que tenemos hasta el momento y bueno, vamos a seguir aquí cachando qué pasa. Y nos vamos ahora con un audio desde Maullín. Hoy son las 8 de la tarde y a esta hora estamos saliendo aquí en Maullín, unas 200 personas aproximadamente que nos reunimos primero en un espacio en la plaza donde se compartió información, material de propaganda sobre distintas demandas regionales y nacionales. Y ahora espontáneamente la gente salió a la calle con tambores, con cacerolazos. Hay gente de todas partes, familia, niños, niñas. Se ve poco contingente policial, apenas unos 4 carabineros por atrás. Y el resto, pura gente protestando con un ambiente muy familiar. Y con mucha energía. Eso está pasando ahora en Maullín, segunda acción de protesta del día en la CNA. En Carilmapu, la caleta de Carilmapu, que queda a unos 20 kilómetros de acá, también salieron a las calles a hacer una manifestación pública. Así que ahora empieza una protesta en las calles de Maullín, región de Los Lagos. Y ahora rellenando nuevamente, para comentar un poco los audios, ambos audios en el fondo lo que nos están contando es que hay bastante resistencia, es bien familiar, es bien amplia y hay muchísima represión también, lo que causa mucho miedo. Se ha hablado mucho en la tele y en los canales oficiales de comunicación, prensa burguesa en realidad, sobre el sentimiento de inseguridad. Y evidentemente también lo que nos comunican esos audios desde esos territorios es que el sentimiento de inseguridad viene de la presencia de milicos y de pacos. O sea, el miedo proviene de enfrentarse a gente con armas, no de estar con tu propio pueblo luchando. No hemos escuchado para nada de gente pegándole a otra gente, de ese tipo de situaciones. Lo que hemos escuchado es gente baleada, gente golpeada, gente secuestrada, gente violada por esas fuerzas represivas asquerosas que están ahora en las calles reprimiendo. De hecho, hasta en amagues de conflictos en general, lo que hemos escuchado también en las calles es, oye, los enemigos son los pacos, no entre nosotros, aunque a veces hay conflictos también entre nosotros, por supuesto, pero también hay una claridad de que los pacos y los milicos son los enemigos. Y son también lo que se representaba ahí. Ahora vamos a ir con nuestra artista casi internacional favorita, y vamos a escuchar la canción Patagonia sin represas, versión 2015. Muy atingente igual, Patagonia sin represas fue una lucha bien importante hace ya algunos años, cuando pareció también, bueno, fue muy importante en algunos años donde parecía que iba a haber un quiebre, pero que siempre había sido cooptado, y en estos días de quiebre sin cooptación, vamos con esta canción también. 5 mega represas entre el río Baquer y el río Pascua. A nadie le importa la flora ni fauna y hasta cuándo más vamos a aguantar. Yo me pregunto todos los días qué más tiene que pasar para que nos levantemos y digamos basta ya. No me trago más tus mentiras, tus bolsillos no le importa Xen ni su reserva de vida. Solo generar un negocio que consuma kilowatt toda la vida, toda tu vida, toda mi vida. Patrimonio y conservación para todos quienes vengan a sembrar con el corazón. Y la energía se renueva en tus aguas cristalinas, se constelan y se mueven los verdes tonos y que acompaña la mirada con asombro. Y descubrimos que se continuará en su trinchera, en su trinchera, en su trinchera, hasta que llegue la nueva era. El 17 de octubre se inició una revuelta social histórica en el país a raíz de que el Metro de Santiago, una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado, aumentó en 30 pesos el pasaje en hora punta. Todo comenzó con la convocatoria de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional a evadir el transporte, en colectividad, y a traspasar las barreras de la civilidad. Frente al legítimo y profundo malestar popular por la precarización y mercantilización de la vida impuesta por el terrorismo de Estado en dictadura, a sangre y a fuego, la semilla de desobediencia y rebeldía se propagó en Rancagua, Santiago, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Tiltil, Colina, Lampa, Concepción, Coquimbo, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Temuco, Coliumo, Valdivia, Iquique, Chillán, Curicó, Talca, Punta Arenas y Coyhaique. Este nuevo aumento del valor del transporte se suma al alza sostenida del costo de la vida, de la energía eléctrica, de los combustibles, al encarecimiento de la salud, la educación y a las pensiones de hambre, al robo de agua, la corrupción de la clase política y la militarización del pueblo mapuche. Defendemos el derecho a protestar y llamamos a autoconvocarnos en diferentes territorios, a organizarnos y cuidarnos ante el despliegue militar que con indolencia, incomprensión y represión pretende sofocar los anhelos de construir otra vida posible. Su presencia, al igual que en dictadura, da cuenta de su papel protector de los intereses del capital. No son 30 pesos, son 30 años de democracia pactada. Nos levantamos para destruir todas las áreas que nos afectan a raíz de vivir un sistema capitalista, heteropatriarcal, depredador, extractivista, racista y genocida, que pone en el centro las ganancias de unos pocos por sobre la vida y dignidad de quienes habitamos Chile y Gualmapu. Exigimos una vida digna para todas y todos. Miles, sí, miles de personas hemos salido a las calles porque estamos cansadas y cansados de tantos abusos. Por esta razón, es necesario la derogación del Código de Aguas, fin a las pensiones de miseria, salud pública garantizada y gratuita, alza del salario mínimo, rebaja a los medicamentos, fin a la reforma tributaria, pase gratuito para el estudiante y tercera edad en el transporte público estatizado, deponer el estado de emergencia en todos los territorios.

Vamos a... Yo quería también echarle unas flores a las compañeras de la Radioneta, que fueron las que hicieron estos dos últimos materiales que escuchamos ahora recién, antes de volver, y que, bueno, eran un perfecto resumen, una perfecta síntesis analítica también sobre cómo se han desarrollado las cosas, sobre el por qué se han desarrollado las cosas como se han desarrollado, y sobre también a qué poner ojo. Por ejemplo, poner ojo poner ojo a los cuestionamientos, a nuestras prácticas patriarcales, a las prácticas patriarcales también desde el Estado y desde la estructura social impuesta, al extractivismo, temas que habíamos enunciado y desarrollado un poco antes, pero que en los audios creo que sintéticamente se desarrollaban súper bien también. Claro, y también ahí hacerle el guiño a las demandas feministas que estaban comentando las compañeras. Hablábamos de extractivismo, pero sabemos que extractivismo es parte de un aparataje patriarcal donde una lógica de saqueo, de usurpación, de penetración a la tierra. Y queríamos comentar ahí algunas cosas que leíamos a propósito de este saqueo que es patriarcal principalmente, y después viene todo lo demás, ¿cierto? El capitalismo, el heteropatriarcado, no solamente patriarcal, sino que heteropatriarcal. Y hablemos de saqueo. La agroindustria para el año 2017 en el rubro agropecuario alcanzó los 10.697 millones de dólares. Prácticamente toda la industria es privada. Agua. Chile es el único país con las aguas privatizadas. Los derechos de agua son entregados a perpetuidad y de forma gratuita. Por supuesto que para quienes la pueden pagar y quienes la pueden usurpar, como ya habíamos dicho que había pasado, que se habían liberado a lo menos dos ríos en el territorio dominado por el Estado de Chile. Uno es el río Aconcagua y el otro, mentiría si me acuerdo del nombre, pues si digo el nombre, porque no lo recuerdo en este momento, pero esas son las cosas que pasan cuando se puede privatizar el agua. Claro, y el gobierno está dando como cuotas de agua, o sea, vendiendo cuotas de agua, leíamos el otro día en el río Renaico y otro río que era Queuco. En el río Queuco. Sí. Sí, así que saqueo máximo. También la minería, el 61,4% está en manos de capitales extranjeros. El resto se concentra en su mayoría en el grupo Luxic y Codelco. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ah. Empresa privada estatal. Privada y estatal. Imagínate tú. Porque igual nosotros no estamos ni ahí con el Estado, o sea, igual yo quiero que sí, eso quede claro. Sí, llamamos a la abolición. Sabemos que quizás, o igual uno nunca sabe, esto nos pilló de sorpresa también. Sí, sí, pero, es verdad. Estaría buena la abolición del Estado, pero por ahora, igual con el cambio de constitución y con la renuncia de Piñera, y que bueno, en un par de milicos, estaría bueno. Claro, eso es porque ya una ya se pone como así cuando llega a los 30. Bueno, al menos queremos ver eso, antes de morir. ¿Ah? Por lo menos, mira, ya con que está esta revuelta, yo ya estoy mejor encaminada para la muerte que antes. Sí, sí, claro. Bueno, también, para hablar de saqueo, las pesqueras en Chile, a partir de la ley de pesca, la famosa ley de pesca, o ley Longueira, que también se le llamó, 7 familias pasaron a ser dueñas del mar y de sus recursos. 7 familias dueñas del mar. A mí me parece además que es como una... Y es como que te enseñaban en el colegio así como las cuotas, como las millas, que sí, son así como del Estado chileno. Sí, sí, sí. ¡Qué gran mentira! Una gran mentira. Se da cuenta de que... No, po. Es que además es tan ridículo pensar que alguien puede poseer a la mar. Sí, po. Y es tan ridículo como pensar que hay fronteras. Está bueno de repente así ir cuestionándose también esas cosas, como que para cuestionar un poco más profundamente, tal y como se cuestiona el heteropatriarcado y el extractivismo, en estas cosas también ir cuestionándonos cuando decimos dueñas del mar, ¿de qué? ¿Quién va a ser dueña del mar? En realidad son dueñas de la explotación, son dueñas de los barcos que explotan el mar y de la exportación, de esas especies asesinadas en realidad. y son los cómplices del genocidio a todas las especies y a todo el ecosistema marino, que es bien delicado, que es un ecosistema complejo, que, bueno, como todos los ecosistemas, se apoyan unos a otros. Así que, claro, son los responsables en realidad del genocidio. No, no, no sé si se puede aplicar genocidio para genocidio. Ay, sí. Genocidio. Y bueno, otra cosa, son las forestales para el año... ¿O ya lo habíamos leído? No, era otro. Para el año 2017 las exportaciones ascendieron a 5.376 millones de dólares. Entre los grupos Angelini y Mate recaudan el 73,6%. Hoy yo igual me quería detener un poco en las forestales porque yo odio todo esto que estamos diciendo, pero a mí las forestales como que me revuelven la guata. En algún momento habité un territorio rodeado por forestales y me revuelve la guata porque, bueno, como varias otras cosas en realidad, pero las forestales, los monocultivos nos hacen muchas veces apuntar las problemáticas hacia malditos pinos, malditos eucaliptus o malditos paltos. No sé, en los campos ahora en Petorca, en Cabildo, ha habido quemas de paltos y yo no puedo decir que estoy en contra de eso porque entiendo hacia dónde va y entiendo que en realidad es un atentado contra Pérez Lloma y contra un modelo de cultivo y de explotación de la tierra y de las especies, pero claro, no olvidar que también son especies esclavizadas, sí. Que son traídas por humanos que quieren beneficiarse. Pero que finalmente también hay que recordar que son árboles, que son especies bellas, que las sacaron muchas veces de donde provenían o que las reprodujeron de manera asquerosa con ingeniería genética. Pero eso, no olvidar para dónde hay que apuntar en realidad, sobre todo. Hay que apuntar a quienes están detrás de ese perverso negocio y no olvidar que esas son vidas esclavizadas, como tantas otras vidas esclavizadas, también humanas, han viajado por estas tierras. Sobre las salmoneras, también a propósito de vidas esclavizadas, sobre las salmoneras, el dato que tenemos es que en Chile se generan 800 toneladas de salmón. Imagínense, para que haya 800 toneladas de salmón. A mí me cuesta imaginarlo también y me cuesta imaginar cuántas jaulas de salmones hay, porque también han... logrado construir este tipo de como cultivo, entre comillas, enjaulado de salmón, de las cuales, de esas 800 toneladas, de las cuales el 98% es para exportación y 50% pertenece a la empresa Noruega Marina Harvest. Harvest en inglés significa como cosecha, entonces es como que cosechan el mar. Son asquerosos. Te odiamos, Marina Harvest, te odiamos, RP Global, te odiamos y odiamos a todas esas transnacionales porque además son muchísimas veces de países que jamás van a tener leyes que permitan que exploten sus territorios como explotan los territorios de Abiyala, de África, del sudeste asiático y de otros lugares dominados por el extractivismo y por los países colonialistas. Sí. Hoy me tocó el que me costaba pronunciar. Minera bio... Lantánidos. ¡Eso! Biolantánidos. La minera del Gran Concepción pretende utilizar 35.000 litros de agua por hora. Con este recurso se abastecerían cerca de 5.000 personas. Por hora, 35.000 litros. ¿Qué va a ser saquía? Esto es una evidencia tangible de que esto es saqueo y es producto de un sistema extractivista, heteropatriarcal, como ya lo decíamos. Y capitalista. Y capitalista. Extractivista, heteropatriarcal y capitalista. Son tres palabras bien grandes, pero que pueden resumir un poco cuáles son las estructuras y las bases de este sistema, los cimientos en los que se fundamenta también esta sociedad de la que nos cansamos aquí en Chile y por la que estamos protestando para su abolición, para su destrucción. Oye, y... Perdón, ¿te interrumpí? No. No, no, para nada. Para nada. Que pensaba que podemos ir cerrando y para ir cerrando a mí me gustaría decir algunas cosas. Primero me gustaría hacer un llamado a todos quienes escuchan, que sigan escuchando medios de contrainformación, medios autónomos, medios alternativos, porque no se puede confiar en esta prensa oficialista, esta prensa de las radios pagadas, esta prensa que aparece en los diarios, que ya sabemos que son parte de este aparataje de defensa y de, yo diría, de ataque también hacia el pueblo. TVN, Canal 13, Bio Radio, Las Últimas Noticias, La Tercera, El Mercurio, todos funados, son como el hoyo también, como escuchábamos por ahí una vecina gritando, son como el hoyo y están puro asustando a la gente y poniendo a la gente contra la gente, cuando en realidad, y claro, no es algo... no es algo azaroso que no estén mostrando, están, ¿cómo se dice? Así, con intención, censurando toda esta violencia, la matanza, las violaciones que en este momento se está generando a lo largo del país. Así que eso, a escuchar Medio Contra Información, y quería volver a recalcar dos cosas. Uno, no anden soles. No anden soles, no hay para qué, es peligroso, están extrañas las cosas, no sabemos hasta qué punto pueden ir. A mí me parece también, me llama la atención que nos, bueno, no sé si me sorprende tanto, pero me parece que es algo que hay que tomar en cuenta y visibilizar, que acá no se está viendo ninguna división en las Fuerzas Armadas ni en los pacos de desalistarse, o no sé cómo se dice, entrar en rebeldía contra su institución de mierda y defender al pueblo, porque acá son sus hermanos, son sus tíos, son sus primas, son sus hijas, son sus madres, son sus vecinas quienes están siendo violadas, torturadas, asesinadas. Entonces, ojo, no están haciendo eso, y eso también nos da un precedente de más o menos qué mentalidad tienen y a qué están yendo. Están yendo a matar. Hablábamos también ayer de la actitud corporal que nos llamaba mucho la atención y que se nota que efectivamente fueron entrenados para asesinar a pueblos hermanos o para reprimir al mismo pueblo chileno. Así que eso, no andar solas, escuchar Medio Contra Información y no me acuerdo de lo otro que quería decir. Yo voy a aprovechar ese olvido para decirte que estaba viendo la Bio Bio, porque no. los odiamos, pero como los odiamos queremos ver las mierdas que ponen, y solo quería decir dos cosas, leí dos noticias, las últimas dos noticias, o bueno, no son las últimas dos, pero una noticia de las 11 de la noche, que el titular es: en el corazón de una de las protestas, entre lacrimógenas, saqueos en Seremi, y aplausos a militares. Eso pone la Bio Bio. No. Los aplausos a militares. Que debe haber, que si es que sucedió, debe haber sucedido en un lugar en específico, porque la verdad es que en las calles lo que se está diciendo es: fuera milicos asesinos. Nadie anda aplaudiendo que lleguen y amenacen con balazos, ni de la gente que está en la calle resistiendo, ni de las personas que están fuera en la calle. No ha pasado eso aquí en Valparaíso, y si es que pasa en algún otro territorio, tiene que ver también justamente con esta... Pensé que quizás tenía el micrófono apagado de nuevo, pero tiene que ver justamente con esta campaña de desinformación y de criminalización de la protesta que llevan a cabo estos malditos medios como la Bio Bio, como TVN y como toda la prensa burguesa oficial. Y lo otro es que también a las 23:13, son ahora las 0:12 aquí en este territorio, a las 23:13 encuentran un hombre muerto tras saqueo en Santiago. Carabineros dice que se habría electrocutado. No les creemos nada, no les creemos nada y no les vamos a creer. Y para la gran mayoría de la población de estos territorios, lo que digan es mierda. Así que no se sientan tan seguros, no se sientan tan segures de que les vamos a creer su información, porque si es que de algo hemos despertado es de que nos mienten, nos manipulan, nos roban, nos saquean, así que... Oye, igual nos faltó comentar, hoy día tuvimos un suceso con un colectivero. ¡Oh! Está bien, fue bueno. Fue de las mejores cosas del día. Sí, es verdad. Y se nos estaba quedando afuera. Sí, no vamos a decir, o bueno, quizás ya alguien podría sacarlo como conclusión, pero bajamos de un cerro hoy por la tarde en un colectivo que fue quizás el mejor viaje en colectivo que yo he tenido en mi vida. Sí, sin duda. Bajamos con una vecina y con el vecino que manejaba y con otro vecino que estaba calladito igual. Y el vecino que manejaba y la otra vecina se mandaron así por unos planes estratégicos de cómo echarse a los milicos y a los pacos, que nos tenían así vueltas locas. Nos reímos mucho, también conspiramos. Ahora en un viaje en colectivo de pronto se está conspirando con personas que no conoces, pero que tenemos en común el odio y la rabia acumulada. El vecino decía, denme 2 días, me hago un curso de armamento, los mato a todos, me los piteo a todos, estos embarados culiados. Eso decía, yo no estoy de acuerdo con lo de culiado, pero eso decía mientras bajábamos el cerro a gran velocidad. Y fue de esos bellos momentos también de encuentro en el caos, hablando cosas en el colectivo que creo que hasta el jueves o hasta el mismo viernes jamás me imaginé que íbamos a estar hablando en un colectivo. ¡Jamás! Es que eso ocurre también, así como para ponerle las cosas lindas que están pasando en este momento de mucha represión, de mucho miedo, de muchas detenciones y desapariciones y violaciones. Existe también un montón de historias en común con la vecina, con el vecino, un encontrarnos, un reencontrarnos y un resistir en conjunto. Y eso está bien bueno. Oye, vamos ya saliendo las transmisiones. Yo quiero decir que vamos a escuchar un par de audios que nos mandas desde Mendoza. Porque parece que estuvo bien fuerte la represión allá me parece que en Mendoza, ¿o no? Sí, en Mendoza. Represión después de las jornadas de movilización en solidaridad con el pueblo chileno. Los manifestantes fueron reprimidos con lacrimógenas, balas de gomas y hay varios detenidos en este momento. Así que está bien álgida la cosa también en los hermanos que están al otro lado de la cordillera. Que compartimos muchas miserias en común. Argentina también es un lugar que está siendo sumamente extraído y donde reina también el colonialismo aún. Y la represión estatal. Y la represión heteropatriarcal. Así que un saludo también para las compas allá. Nos dicen también que nos estaban escuchando en la provincia de Córdoba y que les gustó mucho la frase crean en ustedes. Crean en ustedes, para todas las cabras que efectivamente nos han enseñado mucho a estar en silencio. Y estas oportunidades de quiebre, como estamos en esta ocasión, tienen que ser oportunidades de quiebre también para nosotras, para nuestras formas de organizarnos, de comunicarnos y de relacionarnos también con nosotras mismas y con los demás. Sí, a propósito de eso, a mí me gustaría si podías volver a repetirnos el número de AvoFem. Pero por supuesto. Si es posible, y yo por mientras voy a contarles, no sé si lo encuentro tan rápido, quería volver también a repetir al mail que tenían que escribir si es que sabían de o han presenciado algún problema, alguna denuncia sobre casos de menores de edad frente a la policía o a los milicos. Era emergencias@defensoríanines.cl en vez de niñez, pero nines.cl, emergencia@defensoríanines.cl. ¿Cómo estamos para lo del AvoFem? Lista. ¿Lista? Ya, lista. Pero lista. El número de AvoFem en caso de abusos sexuales u otros tipos de violencias para contactarse es el +569-362-03406. Lo voy a repetir, +569-362-03406. Parece que no nos vamos a poder despedir tanto, porque me mandaron otro audio desde Maullín. Así que, bueno. Vamos con audio. No siempre se tiene dial a internet para comunicar las cosas, así que vamos a ir con los audios, después nos despedimos y vamos a ir con unos temitas también que nos pidieron desde lejos. Y que vamos a terminar escuchando esos temas también, porque la descripción prometía música para disfrutar el caos. Así que... Muy bien. Y sí, decir, nos están escuchando, no solamente acá en la Bahía de Valparaíso, sino que nos están escuchando en Córdoba, ya nos dijeron, pero además parece que nos están escuchando más hacia el norte, pero dentro también de Abya Yala. Qué buena onda, qué bacán estar sonando, que se estén haciendo eco de estas cosas en distintos lados y que la contrainformación está cruzando toda frontera, que frontera absurdamente impuestas, porque todos somos, parece, parte del mismo saqueo y de las mismas resistencias. Así que nos vamos con audio. Vamos a ir con los audios. ¿Tiene ahí los audios listos? Perfecto. Por mientras, yo quería repetir con lo que empezamos igual, que era el asalto de domicilio y secuestro del estudiante sociología de la Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, Francisco Reyes Aguayo, secuestrado por las fuerzas represoras desde su casa en calle Ecuador, Viña del Mar, donde vive con su padre y su abuela de 85 años. Los represores, miembros de la policía, entraron rompiendo la puerta, lanzando gases lacrimógenos, golpeando a su padre en el momento que regresaba del trabajo y vulnerando seriamente a la abuelita de 85 años. Francisco, además de dirigente de Ventanas, lo que puede explicar bastante por qué están asaltando así. Quiero decir que también esta noticia nos confirma lo que ya otras noticias nos venían dando cuenta, que era que básicamente estamos en estado de sitio, más allá de lo que se declare hacia el extranjero desde el presidente o acá mismo. Cuando ayer Piñera dijo que estábamos en una guerra interna, es la guerra interna que está haciendo él y el Estado y los milicos y los pacos contra nosotros. Esa es la guerra interna que se está viviendo en efectivo. Y la guerra social, la guerra social con la que enfrentamos y respondemos y damos cara, pero efectivamente se están llevando a cabo cosas que se hacían en la dictadura, donde también decían que era una guerra, cuando en realidad sabemos que la magnánima violencia del Estado no es comparable al estallido social y a las herramientas y armas que tenemos. Vamos a ir entonces con el audio desde Córdoba. Sí, desde y luego con otro audio desde Maullín. Entonces... a ver, faltan algunas cosas técnicas para que eso sea posible. Ustedes saben, ya son las 0:21, son las 12:21, hemos tenido un largo día. Estábamos bastante cansadas antes de empezar la transmisión, pero como nos gusta, yo ahora estoy así. No, y esto es terapéutico. Ya lo dijimos ya. Sí. Necesario. Por eso estamos tan dispersos también, es la emoción del momento. Sí. Claro, está bien álgido todo. Y prepárense porque vamos a hacer transmisiones más dispersas. Porque siempre se puede hacer más dispersa. Vamos ahora con el audio. Ha llegado una gran cantidad de gente. Entre eso, ahora mismo se está... haciendo una paralización del tren vía. Está toda la gente aquí muy motivada, dándolo todo, empatizando con el territorio chileno. Aquí el registro de la congregación. ¡Qué vergüenza me daría! ¡Que lograr que el tranvía retroceda. Será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo armado. Jamás será vencido el pueblo armado. Jamás será vencido. De la ciudad, todavía somos alrededor de 200 personas que logramos avanzar casi hasta el cruce de Maullín con Carelmapu, que es casi llegando a la carretera, incluso a la ruta 5 sur, y todavía sigue la energía, hay mucha gente con pancartas, banderas, tambores. Fue una marcha de ida y de vuelta que logró detener el tránsito, por lo menos durante, ya llevamos, esto empezó como a las 7:30, ya llevamos como 3 horas, casi 3 horas de marcha de ida, y ahora llegamos de vuelta a la plaza donde partimos. Y la energía sigue, se espera seguir convocando para mañana, y aún no se sabe si vamos a continuar aquí en la plaza un rato más o si seguiremos hacia las poblaciones de la comuna. Así que esa es la situación en la comuna de Maullín, región de Los Lagos, región en la que se declaró toque de queda para Puerto Montt y Osorno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día miércoles 23, si no me equivoco. Sin cuestionar, en este momento al menos, la directriz política del movimiento No Más AFPs, hacía bastante tiempo que no había una convocatoria para un domingo. Esas marchas familiares, que contaron con muchísimas personas a lo largo del país, tenían un llamado previo con semanas de anticipación. Lo de hoy, domingo 20 de octubre, no. Responde a una coyuntura casi por generación espontánea. Se masificó por redes sociales el llamado a juntarse a las 4 de la tarde en el Congreso, y cada ente que habita en la región de Valparaíso estaba seguro que había que salir nuevamente. El viernes pudimos ver lo acontecido en Santiago, y ayer sábado bajó al plan muchísima gente con la clara convicción de emular lo apreciado en la capital. Hoy no fue distinto y las cosas partieron desde temprano. Alrededor del mediodía, en el supermercado Santa Isabel de Plaza Echaurren, hubo un intento de saqueo. Puesto que las fuerzas especiales se vieron sobrepasadas por los fervientes manifestantes, en cosa de minutos llegaron los tanques con los militares extremadamente agresivos, violentando y amenazando con disparar. Golpearon de patadas ancianas y ancianos en condición de calle que venían a almorzar del comedor popular 421. ¿Quién piensa en esas personas imposibilitados de trasladarse con facilidad debido, por ejemplo, al alcoholismo que padecen, que viven en la calle y sus posibilidades de acción en un toque de queda? El contingente mayor se concentró en una completamente cortada avenida Pedro Montt, con intentos constantes de llegar al resguardado en extremo Congreso Nacional, más no sin actos insurrectos como la quema de la automotora de Victoria con Uruguay y saqueos en el supermercado mayorista 10 en la intersección con Morris. Cada vez que los sucios mecanismos del poder, Guanaco y Zorrillo, actuaban e intentaban dispersar la masiva manifestación, lejos de dispersarse, las personas lograban nuevamente agruparse, manteniéndose activas, exaltadas y sin miedo. Pero no solo ese fue el foco de álgidos movimientos en Valparaíso, sino también los supermercados A Cuenta y Santa Isabel de Playa Ancha y una farmacia del barrio Puerto fueron saqueadas. Pese a las dificultades para respirar, se olía muchísimo descontento materializado en deseos no solo de destrucción, sino también de cooperativismo, pues muchísima gente participó en la repartija de lo recuperado, como pañales y comida. A diferencia de la jornada sabatina, hoy actuaron los bastardos de fuerzas especiales con mucha constancia. En su mayoría, la masa copó Victoria, Independencia y Colón hacia los cerros y Chacabuco y Ungay y Brasil hacia el mar. La concentración, desde Plaza Victoria hacia Avenida Argentina posibilitó la existencia de un espacio sin represión en calle Condell, en donde hubo barricadas y se saqueó la tienda del retail Corona. Finalmente llegaron los tanques Lego de los militares e invadieron las calles infundiendo el ya clásico terrorismo de Estado. Y volvemos entonces en esta larga despedida. Es que no nos gustan tanto las despedidas. No, son un poco complicadas. Suelen ser complicadas. Sí, y además que hay tanto que decir, nos siguen mandando audios, pero por sanidad vamos a escucharlos mañana. Sí. Son unas entrevistas desde Teno, que no sé bien dónde queda, pero... Lo vamos a averiguar, vamos a escuchar los audios. Bacán para ir conociendo también otros territorios y lo que está ocurriendo en otros territorios. Y claro, para ir despidiéndonos igual, queríamos decir que mañana vamos a tener otra transmisión de estas nocturnas en medio del toque, haciendo caso omiso al toque de queda, como también en las calles, aunque ahora por lo menos donde estamos, en nuestra cuevita, ya ha bajado un poco la intensidad. Sí. Ha sido largo día para todos, ha sido un largo día cansador para todos también. Lo digo porque dudo que sea por otra razón que la gente ya no esté en la calle. Esto sigue, las transmisiones también van a seguir mañana, así que muchos saludos, muchos cariños, mucha fuerza, muchos cuidados. Vamos a tratar de ir actualizando más información, de tener nuevos audios para mañana y para los días que siguen, ir aportando un poquito en el trabajo de informarnos, de comunicarnos, de analizar también el proceso, de proponer qué hacer, de proponer para ir pensando en qué hacemos ahora en y luego de la revuelta, ¿cierto? Sí. Para construir otras vidas. ¿Y sabes qué se nos quedaba en el tintero? Que es súper importante. Hablamos, Caleta, de esto de la contrainformación y nos dijimos que otros medios libres pueden escuchar. Exactamente. Pueden escuchar las transmisiones de Radio Humedales, que está sonando desde la capital para todos los territorios en resistencia. Está Radio La Tue, que nos llega desde el sur, desde Coyhaique y Puerto Cisne. Está Solidaridad con Radio Tamara, que yo no sé si han vuelto a las transmisiones, pero que los habían bajado de internet. También pueden escuchar... Está la Radio Curruf de Temuco y de Concepción, que hoy día estaban ahí transmitiendo en vivo también. Radio Manque también estuvo transmitiendo. Exacto. Radio Manque, que es de Rancagua, si no me equivoco, sí. O al menos de ese sector. Bueno, Radio Placeres, que Radio es aquí Placeres. Radio hermana de este territorio. Que está haciendo un súper trabajo, así como nosotros estamos sacando en la noche, ellos están durante el día en colaboración también con varias personas, así que ustedes si están cansadas de escuchar a estos fascistas del Biobío, pónganse a escuchar la Radio Placer, está sonando todo el día, pueden mandar reportes, así que... Puede ser que hasta escuchen nuestras voces también por ahí. Sí, hasta en hasta una puede pasar. De esas. Y también yo quería mandar un gran saludo a la Radio Anarquista de Berlín. Sí. Porque han estado sacando los reportes que hacemos desde acá y lo han estado traduciendo al inglés y al alemán. Cosa es que cierto, es un trabajo bien importante, bien necesario. Sacar la información desde acá, también para aquellas personas que estén en otros territorios, ir moviendo la información que ofrecen los medios libres por allá, porque sabemos que también de esa empatía, de esa solidaridad, pueden surgir muchísimos frutos también para esta lucha que estamos llevando por acá. Ahora sí nos despedimos. Oye, yo, sí, no. casi. Casi. No, yo solo quería decir que también está Radio La Minga, que es una radio de Córdoba que también está transmitiendo todos estos reportes. Así que también un saludo fraterno para ellas. Muchas gracias por hacer eco de estas transmisiones. Sí. Y ahora sí, sí nos despedimos. Sí. Ahora sí, a ver si te va a decir. Entonces, ahora sí vamos a poner unas cuantas cancioncitas. Sí. Para terminar la noche, porque como ya dijimos, prometimos música para disfrutar el caos y no somos de esas personas que no cumplen lo que prometen. ¿Cierto? No, pero sí hablamos bastante. Es que había mucho que decir. Sí, disculpen, hay mucho no, que sí, decir. Fue mucho. ¿Eh? Quizás no pusimos toda la música que ustedes como radioescuchas se merecían en esta transmisión, pero sí hay mucho que decir, hay mucha información circulando. También, si faltó algo, nos pueden escribir al correo, que es lararacenal@gmail.com, o nos pueden escribir también al Facebook, si tiene esa plataforma, que nos pueden encontrar como Rara Señal, de pronto para hacer sugerencias, para mandar información, para mandar saluditos también. Entonces, esta musiquita que viene, la que vamos a escuchar primero, es de un compa o de unos compas de el territorio de Colombia, también de Abya Yala, también sufriente por el extractivismo, por el narcotráfico, por el Estado y sus guerras y por la violencia. También un abrazo para allá, un saludo a las aves migratorias que andan por allá también. Sí, nos mandan un reporte también de que en Buenos Aires también hubo represión y también se llevaron a varias personas detenidas, uruguayas, canadienses, argentinas, de todo, así que resistencia, cuidado. También por estar manifestándose en apoyo. Sí, ¿eso? Sí, también por estar manifestándose en apoyo en la Plaza de Mayos. O sea, de Mayos. De Mayos. Hoy estoy así. Hay algunas palabras que se me trapican. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora sí presento esa musiquita que viene desde Colombia, de Rebelión Anarcopunk, Las Servidumbres Modernas, vamos a poner. Luego vamos a ir con unas cositas más movidas, con un clásico que ha sonado estos días bastante por acá, que es Si es necesario matar al presidente, porque también se escribe por las calles, se lee por las calles, Piñera renuncia, Piñera muérete, Paco muérete, Milico muérete, y todo eso, ¿por qué no se autoinmolan? ¿Por qué no se pegan esos balines por... En las patas. En las patas. En las patas. Y eso, nos vamos a ir con esa música para terminar esta noche. Ya son las 12:36 de la noche en este territorio. Nosotras vamos a ir a descansar porque mañana es un largo día nuevamente de protesta, de lucha, de represión también, pero sobre todo de resistencia. Y buenas. Solidaridad. Sí, de solidaridad, de organización. Ojalá ir agarrando cada vez más vuelito. Sí, así que un saludo a todos quienes están resistiendo y aguante. Y entonces, buenas noches. Ahora voy a tener que rellenar de nuevo porque para poner la canción me equivoqué en algo. Pero buenas noches para quienes nos están escuchando en este territorio. Cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos, ¿vale? Buenas noches y disfrutemos de la música. Yeah.